minutos vamos a hablar con José Hurtado, el gerente del Ente Municipal de Higiene y Salubridad Urbana, el EMSU. José, Pablo y Lautaro te saludan de Quermés. Buen día. ¿Qué tal, Pablo? Lautaro, buen día para ustedes y buen día a la audiencia. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. José, la semana pasada se mencionó en los medios, a partir de declaraciones que hizo el intendente de Napoli, de la posibilidad de avanzar con una cooperativa de recicladores en el relleno sanitario. A ver, ¿qué nos podés contar de esto que vienen charlando? Bueno, sí, en principio es una de las ideas que tiene el intendente de formar la cooperativa, de empezar ahora a partir del año que viene con el tema del reciclado en origen. Y bueno, para que empecemos bien con el reciclado en origen tenemos que tener la disposición final bien aceitada, digamos, que es por eso que la idea es formar la cooperativa. Nosotros estamos trabajando, en el caso nuestro, que nos hicimos cargo del relleno, hace un año más o menos, con los turnos de los recicladores, en que tratar de que se junten. Hay gente en el galpón que es histórica, que es la que está reciclando, digamos, lo que llevamos reciclado nosotros, que de los martes y los jueves, ellos trabajan con prensa y todo ahí, y el resto, que bueno, justo vino todo el tema de la pandemia y todo, hay turnos en la parte de arriba de la descarga, que bueno, son los que reciclan ellos aparte, digamos, y bueno, lo venden en bolsones, ¿no? La idea es que se junten todos y se forme una cooperativa y que trabajen, digamos, dignamente en los galpones y todo eso. José, ¿esto sería retomar un poco el proyecto de reciclado de Francisco Torroba? En realidad, yo te diría que es algo nuevo también, que va a arrancar por una cuestión de cómo se va a manejar. Lo que el intendente actual, Luciano, creo que arrancó, digamos, bien en la parte de primero tratar de tener los recicladores ordenados y después salir a pedirle a la población que clasifique los residuos. O sea, la separación en origen es fundamental, pero siempre y cuando tengas una buena disposición final, que es los recicladores justamente. Entonces, que ellos se generen, digamos, su sueldo como cooperativa o como lo quiera llamar, parte de una base, digamos, es decir, estamos ordenados allá y todo lo que recibimos se aprovecha, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué recepción tuvieron en las reuniones que mantuvieron ahí con los recicladores de parte de ellos? Bastante buena. No es fácil. Yo lo venía ya, lo veníamos hablando con el intendente, lo veníamos hablando con la parte de economía también, o sea, acá hay un montón de factores, que bueno, está desarrollo, está economía, el intendente propio, ¿no? O sea, de decir, muchachos, trabajemos, tiremos todo para el mismo lado, o sea, vamos a tratar de que la gente también apoye este proyecto. El ciudadano y los medios y todo, o sea, yo creo que se va a venir un empuje bastante grande a partir de enero para que esta gente pueda dignamente generarse su propio sueldo y todo, la basura, se tira mucha plata que nosotros no le damos mucha importancia, pero lo que es cartón, plástico, y hay que empezar también a concientizarnos de cuidar el ambiente, ¿no? Esa es la otra también. Claro. La infraestructura que cuentan ahí en el relleno, hay que hacer alguna inversión, me imagino. La inversión, si bien nosotros de parte del municipio siempre hemos estado apoyando con máquinas para cargar y, buscadores, los galpones, la prensa, la municipalidad siempre se hizo cargo de las roturas por ahí de los equipos de prensa y todo eso. También esta provincia con el nuevo proyecto, está comprando, tengo entendido que salió en algún medio ya una prensa más, un Zampi, todo lo que se necesita, una trituradora de cubierta, que eso es lo que se viene, digamos, para encarar el año que viene ya con una con una separación y, bueno, un montón de equipamiento que lo se necesita también, ¿no? Aparte de lo que hay. ¿Qué pasa con la cinta transportadora que se quemó en aquel incendio? ¿Van a comprar una nueva? ¿Van a reparar la que se había siniestrado? Hoy por hoy, mira, comprar una nueva sale fortuna, reparar esa no sirve porque se quemó todo. Yo creo que hoy por hoy hay que apuntar a lo que es tratar de ordenar el personal ahí, que ya te digo, son los recicladores, formar la cooperativa y con lo que ellos trabajan, yo creo que es suficiente como para ir ordenándonos. Trabajan en tres turnos, o sea, tanto a la mañana, a la tarde, más las chicas del galpón, o sea, si se llega a ordenar, coordinar todo eso, va a haber mucha mano de obra, y bueno, nosotros vamos a acompañar con la parte de reciclado en origen, que es desde la casa de cada uno, que eso va a acompañar mucho. Yo creo que hay que apuntarle a la separación de residuos en los martes y jueves, que sea estricto, solamente todo lo reciclable y dejar lo orgánico para los otros días, ¿no es cierto? Que eso va a ser es lento, es difícil de que se acostumbre la gente, porque vos imaginate que un día feriado vos sacás un aviso de que no salís y la gente saca la basura igual. Entonces hay que trabajar en conjunto, entre todos, y bueno, con esto que nosotros aportemos desde nuestras casas, sabemos de que hay familias que viven de eso, y bueno, es importante para que esa familia se genere en el propio sueldo, y otra, cuidar el medio ambiente también, que es lo que tenemos que apuntar, ¿no? José, ¿cuántas personas estiman ustedes que van a integrar esta cooperativa? En el listado de que yo estoy manejando son tres turnos de 20 personas. O sea, 60, digamos, personas, 60 puestos de trabajo. 60 puestos, 60 familias, sí, que están trabajando actualmente. Bien. José, ¿el relleno sanitario está colapsado? ¿Tiene vida útil todavía? ¿Cómo está ese tema? Estamos preparando una cava a la par de lo que estamos. Vuelvo a repetir. Cuanto más reciclemos, claro, más tiempo dura el relleno. O sea, esto es así. Lo hemos ordenado bastante, o sea, es algo que por ahí no se ve, o sea, y yo lo entiendo al intendente cuando a veces por ahí hay muchas cosas acá en la ciudad para hacer y no en el relleno sanitario, y tiene toda la razón. Pero bueno, también se va a aportar al relleno sanitario, o sea, la ciudad es grande, entra mucha basura por día. Y bueno, entonces hay que ir contemplando todo porque si no se satura, como vos bien lo decís. Nosotros tenemos para un tiempo, si los ordenamos a partir del año que viene un poquito más, con el reciclado y con todo, yo creo que tiene para 4 o 5 años más, podemos seguir. José, le pregunto por las personas que no forman parte del grupo de recicladores que están en el galpón donde está la prensa, sino por aquellas personas que ingresan al predio del relleno, a la descarga arriba. ¿Cuántas son en este momento? Bueno, yo te dije en total, o sea, sí, todos los turnos. O sea, estamos más o menos en 20 por turno. De hecho, nosotros tenemos vigilancia policial y tenemos los porteros nuestros y todo. Hoy por hoy ya logramos de que entran solamente las personas autorizadas. ¿Me explico? Sí. Están con seguro, se les entrega una guante que lo entregamos de parte nuestra acá para que ellos reciclen, y ahora, bueno, el intendente les prometió que les va a estar identificado con ropa, calzado, y bueno, de eso se trata, de que estén identificados y tienen, cuando entran por el portón, que antes entraban por cualquier lado, si bien por ahí falta cerrar el predio, la idea es de que ellos se ordenaron a entrar como corresponde, y bueno, solamente entran a reciclar las personas que están autorizadas, las que tienen seguro, ¿no? José, ¿cuánto? El resto va, descarga y se va. José, ¿cuántos años hace que usted está al frente del EMSU? Yo, bueno, vine de, digamos, entré en la gestión de La Bañaga, me convocaron, y bueno, pero que vengo con el tema de la basura desde el año 92. ¿Y este proyecto de reciclado o este proyecto de trabajar con la basura que está impulsando el gobierno de Luciano Di Napoli, ¿podría decir usted que es superador al de las gestiones anteriores? Yo creo que, a ver, todas son buenas intenciones, pero creo que Luciano está, el intendente actual está encarando distinto y creo que ese es el camino. O sea, porque él arrancó por la parte donde está la disposición final y la vez anterior no estuve presente yo, pero tengo entendido de que se arrancó por los vecinos y después llegaba a la disposición final y era más de lo mismo, o sea, terminabas mezclando todo. Entonces, como que Luciano está, digamos, trabajando distinto, empezamos por la gente que está reciclando y después vamos a ir por los vecinos para que realmente se paren las escuelas, los vecinos, todo, para que realmente llegue a la exposición final y esté la gente para atender, ¿no es cierto?, toda esa parte. Creo que va a ser mucho mejor ahora. Esa es la realidad. Bien, lo importante es la decisión política que se ha tomado de que el año que viene se encare este proyecto. Sí, sí, sí, aparte, bueno, también desde provincia y bueno, los otros municipios también están con sus reciclados, yo creo que hay que apostar muy fuerte al medio ambiente, que es lo que los complica, ¿no es cierto? Sí. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto todos y ser consciente de que realmente también hay gente que vive de eso, o sea, es la realidad. Entonces, con lo que nosotros tiramos hay gente que vive, entonces creo que tenemos que dar una mano bastante importante en todo. José, no sé si querés agregar algo más, si no, muchas gracias por estos minutos con Kermés. No, agregar, bueno, gracias a ustedes por darme el espacio y bueno, un saludo a toda la gente que está en el relleno, a la gente que trabaja con nosotros en el EMSU, que la verdad que todos los días y bueno, a cuidarse con el tema de la pandemia también, que nosotros venimos con un montón de cuidados, pero a veces no alcanza. Y bueno, nada más, gracias. Bien, que tengas buen día entonces. José Hurtado, el gerente del Ente Municipal de Higiene y Salubridad Urbana, pasaba por la mañana cremesera.